siento escapar mi vida. Qué triste se va, triste termina. Intento olvidar tu gran herida, que siendo mortal es también mía. Tal vez podré algún día surcar otra vez tu cuerpo de mujer. Me siento llorar a escondidas. Mi alma sin ti no es la misma. Atrás están los recuerdos, la brisa, el cielo y el atardecer. Veo al sol y la luna con temor por tu vida y en tu honor y la mía. Quiero te veo sufrir otro día más. No puedes sufrir, no puedes escapar. Mi reina azul pide adiós, un nuevo día. Vientos del sur, nunca sabremos a dónde podrían haber llegado aquellos Avalanche si jamás se hubiesen roto. Los egos, los malditos egos, llevaron aquellos días de gloria simplemente a ser historia. Al menos nos quedan los discos, las maravillosas grabaciones a las que yo echo mano de vez en cuando para hacerme sufrir con un ataque de nostalgia. Y es que no son pocas las veces que uno piensa que cualquier pasado fue mejor. Buenas noches y bienvenidos al programa número 577 de Diario de un Metalhead. Un saludo de parte de Larry Runner y Maitane Fernández. Bienvenidas, Metalheads. Oigo sus pasos, sé que vienen a por mí. Faltan apenas 48 horas para que podamos disfrutar de la música en directo de Zenobia. Suena el Sigo Rugiendo, como sigue la banda rugiendo, que vuelve el sábado a girar, a comenzar su gira 6, por fin, después de la pandemia. Allí estaremos en la sala Sir Lawrence de Oviedo a partir de las 9 con ellos. Pero hoy, apenas 48 horas antes, vamos a charlar con Javi Herrero, con su batería. Buenas noches, Javi. Bienvenido a Diario de un Metalhead. Bienvenido y bien hallado. Aquí andamos. Bueno, la razón de charlar contigo esta noche, evidentemente no es para preguntarte por 6, que ya hablamos de él en su día y ya tiene largo recorrido. Más bien era para preguntarte cómo os encontráis a apenas 48 horas de volver a pisar un escenario, además aquí en Asturias, donde tantos queremos. Hombre, pues una de las razones es esa, ganas de veros, porque ya hace mucho tiempo que no nos encontramos con gente y amigos de allí, como sois vosotros, y esperemos que otra gente que va a ir también. Y lo segundo, como dices tú, va a ser el primer concierto después de mucho tiempo que podamos ver a la gente de pie, a la gente cerca del escenario, e incluso seguramente a alguno cantando, esperemos, porque sí que hemos hecho algún bolo esta pandemia, pero como bien sabes tú, pues ha sido con gente sentada, mascarillas y tal, y claro, pues va a ser como, pues no sé, pues eso, como volver a reencontrarnos, ¿no? Pues con muchas ganas de que todo salga bien y que salga bien, esperemos que sí. ¿Venís muy ensayados o a estas alturas ya no hace falta? No, sí, es más, además ahora estamos ensayando mucho más que antes, porque ahora los dos nuevos guitarristas, las dos nuevas incorporaciones son de allí, de Logroño, entonces ya hemos pasado a ser cuatro componentes de Logroño, yo, que soy de Vitoria, pero que estoy a 90, 94 kilómetros de ahí, y luego Ernesto, que sí que es de Segovia, que es el que menos ensaya con nosotros, pero ahora mismo hemos vuelto a retomar los ensayos, ¿no? Como un poco de rutina cada fin de semana o cuando podemos. Y eso pues espero yo que se note o que, bueno, por lo menos nosotros estamos a gusto. Aunque también es cierto que nos acostumbramos a no ensayar juntos, a ensayar con las técnicas modernas estas de internet y pistas y tal. Pero bueno, pero a mí me gusta más ensayar personalmente. Me imagino que los que más ilusión tengan de volver a los conciertos normales, digamos, serán los nuevos, ¿no? Hombre, pues date cuenta que ellos, cuando recién embarcados en este proyecto, fue cuando pasó lo de la pandemia. Entonces la ilusión que tenían ellos por presentar su primer disco con la banda, como fue 6, pues se vio un poco truncada por la situación, ¿no? Y claro, los conciertos que han hecho, pues como que dice, ha sido un poco pues a medio gas, ¿no? Ellos no han podido degustar todavía esa simbiosis de la que hablo yo siempre, que hay entre el público y se novian los conciertos, ¿no? Entonces, y les hemos hablado mucho de eso encima, ¿no? Entonces yo espero que sí, que para ellos sea un tanto especial el primer concierto con gente de pie y cerquita. ¿Cómo va a ser el repertorio? ¿Vais a tocar muchas de 6? Porque, bueno, es un disco que a mí me gusta mucho. Yo soy de los que cuando va a un concierto me gusta que me toquen lo más nuevo posible, y si es entero, mejor. ¿Qué va a caer de 6? Pues van a caer casi todas, menos 3 temas, todas las demás van a caer. O sea, que te puedo decir que sí, vamos a tocar un montón de temas de 6. Hay una que también queremos tocar y que tocaremos en esta gira, pero por problemas de tiempo no hemos conseguido planificarla para que suene bien en directo como pensamos que tiene que sonar, ¿no? Entonces, en un principio se ha quedado descartada, pero bueno, va todo el disco menos tres canciones en este momento. O sea, que yo creo que bien, ¿no? Yo creo que me lo voy a pasar bien, sí, sí. Bien, bien. Y luego, evidentemente, pues los típicos clásicos, ¿no? Típicos que no tópicos, ¿no? Típicos. Digamos que típicos. Alguien nos ponía por ahí el otro día que quería escuchar una de Piratas. Ahí lo dejo. Pues vale. Ahí ¿qué lo te dejo. Digo? Ahí bueno, lo dejo. Pues, yo lo dejo. Sí, sí, tú lo dejas, pero también tú tienes que. Bueno, tú seguro que serás uno de los que más entiende de ello, además, ¿no? Por tu dilatada carrera como periodista y seguidor de bandas y sobre todo de persona que acude a los conciertos. Nosotros tenemos la suerte de decir que tenemos un montón de temas que gusta mucho a la gente, y siempre viene la gente y dice, no he visto cada esta, no he visto cada la otra, nunca ayuda a gusto de todos, ¿no? Y para que un repertorio cuaje, sobre todo con las nuevas las nuevas apuestas de canciones que queremos presentar, pues evidentemente hay que quitar otras. Y normalmente siempre van a ser canciones que espera la gente. O sea, es que quitemos la que quitemos, siempre, y te lo garantizo, me apuesto lo que quieras, o con esa persona que va a venir uno y me diga, no he visto cada esta, no he visto cada otra, no he visto cada otra. Porque siempre pasa, siempre pasa. Y llevamos un repertorio, si no me equivoco, de 21 temas. O sea que... Claro, pero es que con esta trayectoria que tenéis ya son bastante más de 100 canciones, claro, es imposible tocar todo. No, y además es lo que te digo, que tenemos la suerte de que tenemos muchos temas que gustan a la gente y que siempre se quedan fuera, ¿no? Sabes que hicimos una gira Remember, por así decirlo, donde tocábamos temas de Alma en Fuego 1, de, pues eso, pero es que ahora... La típica Alma de Fuego, por ejemplo, ahora está fuera del setlist, ¿me entiendes? O, no sé, hay otras canciones que están totalmente fuera del setlist ahora mismo, que a lo mejor retomamos otro día, digo otro día o otra gira, pero es que ahora mismo no caben, no hay, o tocamos tres horas, ¿sabes? Es lo que hay. Vale. Hay que quitar, hay que sacrificar. Te decía al principio que en Asturias os queríamos mucho. Y es que además no hay que olvidar que vuestro cantante, Jorge Berceo, fue cantante, está ligado ya, digamos, a la historia del heavy asturiano, porque fue durante una buena temporada el cantante de Avalanche. Sí, ahí estuve echándole una mano a Alberto Rionda y su banda. Sí, sí, así que bueno, está es medio asturiano ya. Bueno, sí, tenemos grandes amigos, empezando por vosotros y luego... Bueno, como tú sabes, también Víctor colaboró con nosotros en la Tormenta, en una canción que hicimos, una versión que hicimos en el disco este de Rarezas. Y bueno, y luego nos une pues eso, pues mucha amistad con varias bandas. Allí hemos estado varias veces tocando, con Javi también, ¿sabes? No sé, la verdad es que no nos podemos quejar cuando vamos allí de la gente, ¿no? Ni cómo nos tratan. Realmente en ningún sitio, ¿eh? Realmente en ningún sitio nos podemos quejar. Pero sí que es cierto que hay ciudades en las que no sabes por qué, bueno, la relación con la gente de allí es más cercana, ¿no? Está muy bien, la verdad es que está muy bien. También Santi Novoa en su momento colaboró con nosotros, ¿verdad? Sí, cierto, colaboró en el videoclip de Ante Tus Ojos, o sea que también es verdad, o sea que fíjate si tenemos relación al final. Pues no te voy a entretener mucho más. Lo vale. Que sí quiero es, por último, antes de decirte hasta el sábado, que mandes un mensaje a la gente de por qué tiene que ir a ver a Zenobia este sábado. Bueno, pues yo creo lo primero que tiene que ir a ver a Zenobia porque tiene que disfrutar de nuestro último disco que estamos apostando a muerte con él, ¿no? Pensamos que es el mejor disco instrumentalmente en lo que se refiere que hayamos hecho en nuestra carrera. Y creemos que es diferente a lo anterior sin perder para nada la esencia de Zenobia, ¿no? La manera de cantar de Jorge y de exponer las canciones. Creemos que es una buena puesta en escena y aparte de ello, que pensamos que hay que disfrutar ya por fin, ahora que ya nos han dejado, y de verdad demostrar que la cultura del rock pues que sigue viva y que seguimos tirando adelante y que ninguna pandemia no nos puede parar, o sea que... Pues eso, yo creo que deberían de disfrutar, sobre todo disfrutar y de olvidar los malos momentos que hemos pasado todos y bueno, nosotros intentaremos hacerles disfrutar y hacerles pasar una buena noche. Pues nada más, muchas gracias por atendernos esta noche, Javier Herrero, y nada, que nos vemos el sábado. Pues nada, pues un abrazo, un beso y nos vemos el sábado. Os esperamos allí a todos. Hasta el sábado, chao. Venga, un abur. Zenobia estarán este sábado en la sala Sir Lawrence de Oviedo a partir de las 9 de la noche, 8 puertas, 15 anticipadas, 18 en taquilla, a la venta online en metaltrip.com y en myacceso.com y entradas físicas en el Lúpulo Feroz de Oviedo, en la cervecería. Si alguien hace fuera de Oviedo y lo tiene complicado para acceder a la entrada anticipada, que se ponga en contacto con nosotros, diariodunmetalhead@gmail.com. escuchar tu voz, grita con toda tu pasión. Hoy manda el corazón. Más alto llévame, siempre contigo donde estés. No hay tiempo que perder. Quiero escuchar tu voz, grita con toda tu pasión. Hoy manda el corazón. Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Han grabado un EP alucinante, alucinante por dentro y por fuera, tanto lo musical como todo lo que le rodea en todo lo transmusical, todo lo que es la portada, diseño gráfico, etc. Hoy vamos a hablar con Juli Vaz de Crisis sobre su The Pizza EP. De momento, escuchamos No Tip for the Kid. Al otro lado del teléfono tengo a Juli Vaz, vocalista de Crisis. Buenas noches, bienvenido a Diario de Metalhead. Buenas noches, Larry. Un puto placer estar aquí como siempre, ya lo sabes. Bueno, te llamo porque recibí hace unos días este fantástico de Pizza EP, esta locura que os habéis sacado de la manga. Y, muy bien, tío. Y me flipa muchísimo, me pilla el CD, pero me pilla la edición esta súper limitada, el box este brutal. No, es que la caja de pizza lo vale, tío, es una edición chulísima. Oye, ¿cómo surgió la idea esta de hacer un disco conceptual en torno a la pizza? Es que había mucho tiempo libre, ¿no? La verdad es que lo de disco conceptual ha sido una cosa que ha salido bastante sobre la marcha. En ningún momento pensamos en hacer un EP conceptual. Lo que sí pensamos es hacer, porque Busi lleva muchos años diciendo, hostia, tío, me gustaría, porque como algunos de vosotros a lo mejor sabéis, Busi había currado de pizzero hace muchos años, empezamos con la banda y tal, y había dicho, me había contado muchas veces, en plan, buah, tío, me molaría un día hacer un tema relacionado con, joder, con mis épocas repartiendo pizzas y tal y cual. Y empezó así la broma y todo el rollo. Al final, pues mira, juntamos la idea con un riff que tenía Requena, empezamos a trabajar en el embrión de lo que sería Nothing for the Kid. Y a partir de aquí, pues, hostia, tío, joder. Y empezamos a plantear la idea del EP y tal, pero no como algo conceptual. O sea, fueron saliendo temas, porque al mismo tiempo que trabajamos el EP, trabajamos otros temas de lo que será también nuestro siguiente disco y tal. Y pensamos, tío, joder, ¿por qué no, joder, meternos en este tipo de formato? Aparte es un formato que, joder, que nos flipa, tío, y es una cosa que la peña, como, no sé, como que ya no lo ves mucho, ¿no?, de bandas haciendo este tipo de formatos, quiero decir, EPs y tal, y nosotros, pues yo qué sé, nos flipa el Haunting the Chapel de Slayer, el Pennycuffessing de Anthrax, el Garage Days de Metallica, y era como, hostia puta, tío, me molaría mucho tirar para algo así, y bueno, una cosa llevó a la otra y ahí tenéis el pizza EP, que me estoy enrollando con una persiana ya desde el principio. No te preocupes, a mí me encantan los EPs, también soy muy fan de los EPs. Cuando era chaval y pillaba vinilos, si salía un EP iba por el EP de cabeza, tengo muchísimos y la verdad es que me flipan. Hoy en día también, aunque sean en CD, también me flipan, o sea que por mí bienvenido. Claro, tío. Pero es eso, es que es un formato que ya no acostumbras a ver, tío, y es como, pues joder, pa'lante. Y es brutal, o sea, el resto de temas de repente, no sé, empezamos a pensar en los temas que podían ir en este EP y joder, es que encajaba todo a la perfección y sin querer pues sacamos una movida conceptual, pero sin pensarlo demasiado también, ¿sabes? Sí, porque es increíble cómo habéis enfocado este proyecto. No es un disco al uso, aparte de que es un EP, es que es el disco, es la forma de editarlo con una edición limitada que viene en una caja de pizza, con un gorro de pizzero, un... Sí, todo, y aparte es eso, también era la idea esto de, joder, de enviar un poquito de, yo que sé, un mensaje un poquito positivo, un poquito de alegría, joder, en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, todos sabemos que la situación es una absoluta basura, todos sabemos la mierda de situación, la mierda de políticos, o sea, todo absolutamente. Entonces, no sé, también queríamos, por nosotros y para la gente también, pues ofrecer algo que hiciera un poquito desconectar, ¿no?, de toda esta mierda que nos rodea, y la verdad es que estamos recibiendo muy buenas reviews y a la gente le está encantando y nosotros estamos contentísimos. Sí, porque habéis vuelto un poco musicalmente a los orígenes, ¿no? Porque es un disco muy desenfadado, muy alegre, con muchas ganas de fiesta. Claro, el tema es ese, era sin pensarlo demasiado, ¿sabes? Y era lo que nos pedía el cuerpo en ese momento también, y era como, sí, que de algún modo es como reconectar, ¿no?, con esa parte más desenfadada de la banda que realmente nunca se fue. O sea, si el que ha seguido la trayectoria de la banda sabe que siempre tenemos ese punto en algunos temas y tal, y siempre tenemos como el equilibrio, ¿no?, entre... Pero este EP sí que es verdad que es básicamente coger esa parte más desenfadada, la parte esa de nos suda la polla todo muchísimo y elevarla al máximo exponente. Bueno, el que no lo sepa todavía, decirle que incluso hay una edición en vinilo, la de la caja, que el vinilo emula una pizza. Tú lo pones en el plato, empieza a rodar y parece que está rodando una pizza. Correcto. También es todo un concepto, porque a la vez que habéis sacado el disco con los 4 o 5 temas, luego hablaremos un poco de eso, habéis sacado también un vídeo que completa un poco todo, ¿no? Yo no creo que nadie haya hecho eso nunca en este país. No, un corte, claro, es un cortometraje que acompaña al EP y realmente es una experiencia muy guapa disfrutar también del EP en formato audiovisual. También lo estuvimos presentando en cines, también en Madrid y Barcelona, y la experiencia fue genial. Y a mí personalmente, yo he disfrutado como un puto enano dirigiendo este proyecto. O sea, encantadísimo, tío. Hay una persona que me parece clave en toda esta historia y es el diseñador gráfico, Joel Abad, que firma todo el trabajo este. Porque, sí, porque correcto, se ha pegado una currada terrible e incluso los créditos vienen pues por atrás como si fuera una factura de una pizzería, las letras vienen en una carta, en un menú, en una carta, correcto, es increíble el curro gráfico que ha hecho, es una pasada. La verdad es que es alucinante todo el curro que se ha pegado este hombre, ¿eh? Sí, totalmente, y la verdad es que al final, tío, entre una cosa y otra es lo que dices tú, ha quedado como un proyecto muy empacado, una imagen muy, muy clara y joder, muy, muy contentos con el resultado de todo. Uno piensa, vamos a ver, vale, te viene la idea, este concepto, dices, bueno, pues joder, pues quedaba guay meterlo en una caja de pizza, no sé qué, vale, un montón de locuras. ¿Cómo se presenta algo así a un sello como Listen Able? ¿Cómo le vendes la idea a un sello? No, realmente, a ver, nosotros en lo que es toma de decisiones de este tipo, el sello tiene que ver más bien poco, entonces realmente no nos han puesto ninguna traba. El sello como Listen Able, quiero decir, todas estas cosas siempre las hemos tirado nosotros adelante sin demasiados problemas y tal, o sea que, bueno, les gustó la idea y pa'lante. ¿No os llamaron locos de la cabeza o qué? Pero bueno, locos de la cabeza nos llama todo el mundo desde hace años, entonces ya pues no nos importa, quiero decir, es hasta un cumplido, ¿sabes? Es que incluso, bueno, lo de la presentación del cine es otra locura más. Yo creo que no queda nada, ninguna locura por hacer. No, no, siempre quedan locuras, Larry, siempre quedan locuras por hacer. Y nosotros, lo que es el techo de las locuras no lo vemos todavía, ¿eh? Y espero no verlo nunca. Y habéis puesto, creo que en vuestra zona o en vuestro entorno, una pizza con el nombre de Crisis a la venta, ¿no? Sí, correcto, en Camp Pizza y en Cuervo, en Madrid, sí. Y ahí está la cosa. De hecho, acababa el 10 de octubre la promo y la verdad es que ha funcionado bastante guay, tío. Hay mucha gente que ha ido a comprar, bueno, a los restaurantes Camp Pizza y tal, por ejemplo, a comprar la pizza de la banda y, joder, todos encantadísimos. Bueno, musicalmente habéis ido a esa forma más desenfadada, incluso... El álbum es un poco crossover ya, ¿no? Ya más que thrash. Y habéis hecho una gamba. Es explotar esa faceta a tope. Sí, y habéis hecho hasta una gamberrada de menos de un minuto. lo de Raptors in the Kitchen es brutal, tío. Yo estoy muy feliz con esa canción, tío, porque yo llevo muchos años dando... Yo estoy obsesionado con Jurassic Park, ¿vale? O sea, es una de mis pelis favoritas. Desde que la vi por primera vez cuando tenía 7 años en el cine de aquí de Villanueva del Camí. Y... Hace años que decía, hostia, algún día, tío, escribiré una canción sobre los velociraptors, pues sobre la escena de los velociraptors, ¿no? De Jurassic Park. Y un día, pues, tío, estábamos en el local y Javi Requena enseñaron la puncarrada y pensé, buah, tío, esto es perfecto para el Raptors in the Kitchen. Escribí la letra en 3 minutos, o sea, quiero decir, no es una forma de hablar, fueron 3 minutos de reloj. Y nada, y el resultado, ahí está. Aparte lo que es la cara B del EP, es muy guay, tío, tanto Raptors in the Kitchen como It's Tough to Cook a Song, se ha grabado a la antigua usanza, tío, todos juntos en el estudio a la vez y pa'lante, y creo que eso se puede disfrutar también. O sea que es como un directo, en realidad. Bueno, no es bien un directo, pero es, grabando todos en el estudio al mismo tiempo. Hay un tema central, digamos, el de World Needs a Mosh, que ¿sí? Es una canción que yo creo que ha llegado para quedarse ya para siempre, ¿no? Yo también lo estoy recibiendo así, tío, y por lo que hemos visto, sobre todo en esta última gira por Europa y tal, es un tema que, lo que dices tú, ha llegado para quedarse y ha cuajado perfectamente. ¡Mosh! on TikTok, the boomers on Facebook, they need Bush. United by the goal, the world is Bush. The world is Bush. What the world needs now is Bush. Bueno, y al final del EP encontramos una pequeña locura escondida. Una locura oculta, que solo lo conocéis los que tenéis el EP en vuestras manos. ¿Cómo surgió esa locura también? Bueno, pues esta idea fue de Busy, y realmente lo guay de esa locura... Es que no sé si puedo hablar demasiado de esto, porque la cosa es que la gente lo descubra, pero bueno, no pasa nada. Hay una pista oculta ahí en el EP... Y lo guay es que lo que escucháis en esa pista oculta es, voy a decir, es 100% real, o sea, quiero decir, no hay preparación ni nada, o sea, el tema de esa pista oculta salió ahí tal cual en el estudio, o sea, se había comentado algo por encima previamente y tal, pero nunca se había dicho de grabar ese tema, ¿no? Entonces, lo que se escucha es tal cual, como salió, y improvisando y sin haber ensayado ni nada, y nada, y ahí está, tío. Pues la verdad es que es un alucine. Qué guay, joder, me alegro que te haya molado. ¿Y esto, tú crees que con el paso del tiempo será como el Penicufessing español o Lime the Man español? Oh, yo espero que sí, tío, porque de hecho era uno de nuestros, ya sabes, Antrax siempre es un referente estrella para nosotros, y evidentemente cuando se hablaba de la idea del EP, el Penicufessing era uno de los referentes máximos. ¿Cómo os han recibido en Europa estos días atrás? Muy bien, tío. Muy, muy bien. Y es brutal porque, por ejemplo, en el set que hemos estado tocando, hemos tocado todos los temas del EP y la gente se los sabía, tío. O sea, todos. O sea, es una puta pasada, tío. Y no sé, tío, bolos a petar cada puto día. O sea, la gente tiene muchas ganas. Y nosotros hemos visto a nivel personal también cómo ha crecido el número de seguidores de la banda también. Joder, tío, ha sido una gozada. Aparte, imagínate, después de que sí que hemos hecho conciertos dentro de las normas que había durante la pandemia, que sí con gente sentada, que sí medidas de seguridad, pero claro, de repente volver a tocar en conciertos, tío, como lo eran antes de toda esta mierda, después de un año y pico sin poder hacer un concierto al uso, pues joder, tío, muy encantadísimos. Bueno, aquí el día 23 de octubre empieza todo en Asturias. Se empiezan a abrir las salas ya, tendremos que ir con mascarilla, pero sí, podremos ya zurrarnos en el pit. Claro, tío, es que bueno, ya, sí, ya en todas partes realmente están ya relajando las restricciones en todas partes, y joder, tío, que vuelva pronto aquí en España también, y joder. ¿Y cuándo volvéis por aquí? Pues esperamos que pronto, tío. Esperamos que muy pronto, la verdad. No te puedo dar una fecha exacta, pero joder, nos morimos de ganas, claro que sí. Pues nada, solo desearte toda la suerte del mundo. Darte... Nada, muchas gracias, Larry. Ya sabes que siempre valoro muchísimo tus palabras, siempre, ya lo sabes. Y, joder, de verdad, de corazón, muchas gracias. Yo quería hablar, compartir un ratín contigo esta noche porque, bueno, yo creo que el disco lo merece y nada. Quiero que me digas con qué tema cerramos. Pues mira, ya que has hablado hace un momento de él, vamos a cerrar con Raptors in the Kitchen. Vale. Pues nada, Juli, un abrazo muy grande a ti, a toda la banda. Al un crew, abrazo, yo sé, de tu parte. Al crew también. Bueno, muchas gracias, Larry, por todo. Chao, chao. Abrazaco. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. A Dark Reborn nace de la idea de Lur, vocalista y compositora de la banda, que tras dejar a su exgrupo Morphium y tomarse un tiempo de pausa, volvió a arrancar para no parar hasta dar vida a sus nuevas canciones. Ahora en 2021, esta banda, A Dark Reborn, presenta su álbum My Life, producido con Raúl Avellán en los Mixtery Studios y al que pertenece este temazo que ya suena, titulado Shadows. Yeah. Pues nada, llegó la hora de la despedida en este programa número 577. Hemos tirado muy de música de casa hoy, ¿no? Hablamos con Avalanche, con la formación clásica de Avalanche en aquellos días de gloria. Seguimos con la entrevista a Javi Herrero de Zenobia, gran amigo de esta casa. Continuamos con Juli de Crisis, también muy amigo de esta casa. Luego sonaron a Darry Bourne, que los ha grabado Raúl Avellán, otro gran amigo de esta casa. Y vamos a acabar con una banda asturiana, para nosotros nueva. La hemos conocido apenas hace unos días. Se llaman Bestia Negra, son de Oviedo. Comenzaron en 2017 y ahora debutan con un álbum titulado The Harbinga, grabado en los Breakdown Studios con Neftalí Vázquez. Guitarra de Escuela de Odio, voz de Sound of Silence, ya sabéis. Pues nada, con ellos nos vamos, con Bestia Negra, y nada, que volvemos el jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Gracias por estar ahí. Un saludo de parte de Larry Runner aquí en el micro y de Maitane Fernández en la producción. ¡Chao! We'll be right back. the chains. Beyond.